¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Picking up communication, sir. Wall back to 6. And moment. Wall back to 6. Standing by, sir. read no evidence of malfunction. Knowledge. Most illogical. Knowledge. I read no evidence of malfunction. Knowledge. Anywhere in the galaxy. Jack your body. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. confess from the clutches of an evil dragon. Dragon's Lair. Dragon's Lair. Thank you. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. We'll be right back. revenge. Chinese revenge. Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Somebody's coming from a strange world, deep voice coming from